día como hoy di mi cuerpo por error. No quiero acordarme de aquel mal amor. Solo sé que contigo empezar será lindo, soñando que es la primera vez. Sí, hay cosas en la vida que se deben olvidar, que pasan y duelen, mas no volverán. También tú viviste momentos muy tristes y hubo una tonta que te hizo llorar. Por eso mírame, por eso mírame, mírame, mírame, que yo te haré olvidar y tú me harás sentir y yo te haré gritar como si fuera la, como si fuera la. Debes evitar, abrázame y llora que puedes confiar. Si te lastimaron yo no te haré daño, acércate más que te voy a curar. Ahora bésame, bésame, bésame, bésame, que yo te haré olvidar. Y déjate llevar, que yo que me entrego también corro riesgos, mas hoy vivo y mañana ¿quién lo dirá? Por eso entrégate, por eso entrégate, por eso entrégate, entrégate, entrégate, que yo te haré olvidar y tú me harás sentir y yo te haré gritar como si fuera.